cuarentena que nos parió. Y bien, como habíamos mencionado al principio del programa, vamos a estar en comunicación, ya estamos en comunicación directa con Mendoza, y vamos a estar hablando un poco de la realidad que están viviendo los obreros vitivinícolas allí en Mendoza. Para esto vamos a estar hablando con Carlos, que Carlos es obrero de la vid, que nos va a estar contando, bueno, un poco de esto, ¿no? Vamos a hacerle ahí algunas cuestiones, algunas preguntas sobre cuál es la realidad en general y algunas situaciones en particular que estuvieron sucediendo estos últimos tiempos, ya hace un mes aproximadamente, allí en Mendoza y particularmente también en el distrito de Maipú, ahí en el Gran Mendoza. Así que, Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. Bien, Carlos, queríamos preguntarte en principio, bueno, siempre, a ver, nosotros acá en la cuarentena que nos parió y en Radio La Revuelta hablamos, ¿no?, de la realidad de los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Por ahí es un caso que el de los obreros de la vid, de las cuestiones del vino, queda, no es algo que tenga demasiada trascendencia a nivel nacional. Y bueno, contar, que nos cuentes en principio un poco cuál es la situación que viven los obreros que laburan de la vida allí en Mendoza, teniendo en cuenta la realidad, ¿no? Se tiene al vino como la bebida nacional, somos uno de los principales productores a nivel mundial de este producto, tenemos referencia a nivel internacional sobre la calidad de los vinos, etcétera, pero bueno, ¿cuál es un poco, antes de meternos de lleno en las últimas noticias que estuvieron sucediendo, cuál es la realidad que tienen los laburantes del vino allí en Mendoza? Bueno, mira, te comento, yo soy obrero de bodega. Nuestra realidad, bueno, como muchos compañeros de laburantes del país. Mira, un jornal, por ejemplo, yo gano 56.000 pesos con 90 centavos. Ese es mi jornal mensual. Por el otro lado, la industria de la vitivinicultura, en plena pandemia, habían vendido hay un canal de televisión acá que prácticamente habla de ello. Esto lo aceptan ellos mismos, que han tenido la mayor producción, la mayor venta en casi una década, en plena pandemia, cuando nosotros tuvimos que enfrentar la pandemia con todo su riesgo, con todo su riesgo de la pandemia. Sí, muchos compañeros fueron contagiados. Bueno, pero siguiendo, y en estos momentos también tiene muy buena venta. ¿Por qué sabemos? Porque, bueno, vemos los camiones que salen de la bodega, ¿me entiendes? Y yo soy obrero de bodega y algunos compañeros de viña, mi compañero de la finca, gana menos, y a pesar que él tiene que, ¿cómo se llama?, enfrentando los embates del clima, mucha nieve otro año, así con la nieve estuvieron podando. Ellos tienen otro convenio aparte, nos han dividido, eso es lo que luchamos hace años, es porque somos un solo convenio laboral. Y bueno, te comento que esa es nuestra situación es muy, muy, muy grave. Con muchos compañeros de otro rubro, porque imagínate, con 56.000 pesos en una familia tipo como vivimos. Y Mendoza, no sé, también yo mismo, Mendoza es una de las provincias que tiene la inflación es mayor que a nivel nacional. Así que bueno, esa es nuestra realidad en este momento. Bien, la producción muy alta, ¿sí? Claro. Bien, ahí también mediante la noticia y a raíz del contacto este que generábamos hacia vos, estaba la particular noticia, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en las bodegas Peñaflor. Que nos cuentes un poco cómo se dio ese proceso de lucha de los trabajadores y cómo es que en todos estos marcos, ¿no?, que nos venís comentando, donde tienen una producción récord y una venta récord de vinos, cómo se da, ¿no?, cada vez más la explotación hacia todos los laburantes. Sí, mira, el proceso de Peñaflor, bueno, nosotros somos distintos obreros de distintas bodegas, finca, fuimos construyendo una agrupación, Así que y hasta los mismos. Nosotros, por supuesto, todos estuvimos ahí revisando con otros compañeros y te digo que en este momento ha sido un triunfo, ¿no? Así, por supuesto, que estamos pidiendo la luchando. Mañana tendremos una reunión y de vuelta una asamblea para abrir las paritarias. Claro, Carlos, ahí hacer un poco mención, si bien lo estuviste recordando un poco, ¿cuál es el rol del sindicato, ¿no? Como siempre decimos, debiera ser el que defiende a los laburantes, por lo regular se pone espalda con el empresariado, pero bueno, ante la organización de los de abajo, de los obreros de la vid, ¿qué respuesta hubo por parte del sindicato? La respuesta de parte del sindicato tuvo que retroceder con esto que tenía conjuntamente con la empresa, porque el sindicato en su IVA, te explico, hay una FUIVA que es la federación que agrupa los sindicatos por distintos departamentos, y nosotros tenemos que luchar por eso, sacar eso de distintos partidos más de lo que estamos, por distintos departamentos. Bueno, el sindicato de Maipú es uno de los más burócratas que hay en la provincia, porque las grandes bodegas están acá en Maipú. El rol del sindicato era, por supuesto, pasar estos nuevos régimen que tenía la empresa para el trabajo, la super explotación, la mayor producción para ellos. Entonces el sindicato tuvo que retroceder y bueno, seguir la norma que nosotros planteamos, que los compañeros planteaban, a no a este nuevo régimen de trabajo, ¿entiendes? Claro. Sí, ¿y cómo va a repercutir esto? Nos comentabas hace un rato de la organización, ¿no? De los trabajadores de autoconvocados, de laburantes de la vid. ¿Cómo si ya tienen pensado cómo poder hacer repercutir esta victoria de la que estabas comentando recién, no solamente en Peñaflor, sino por ahí en los distintos, ¿no? En las distintas bodegas donde el avasallamiento a los laburantes debe ser totalmente similar. Sí, mira, hay otra bodega que es una bodega grande también. Es una bodega grande donde, bueno, ahí los compañeros también retrocedió. Esta bodega también retrocedió porque pensaban hacer exactamente lo mismo, el mismo régimen de trabajo. Entonces, en visto de que este monopolio no pudo, no avanzó, entonces retrocedió. Por supuesto, nosotros tenemos que estar alerta y movilización. Porque, ¿cómo se llama? Permanente asamblea, tanto en la bodega como en la finca. ¿Entiendes? Esto, sí, por supuesto, nos preocupó en las distintas bodegas lo que pasó en Peñaflor, porque para nosotros Peñaflor, como te quiera, es un referente de que lo que quieran avanzar ellos, porque ya te digo, es un grupo grande. Y Peñaflor siempre ha sido la que da el precio al vino, la que fija el precio al vino, la que fija el salario nuestro, conjuntamente, por supuesto, con la burocracia sindical, cuando hacen las paritarias. Y ya te comento, nosotros lo vamos organizando en distintas bodegas, sobre todo en las bodegas grandes, por supuesto, sin desmerecer las bodegas chicas y las fincas. Las fincas, los compañeros que en este momento están sufriendo la... Esto es el clima con la nevazón y que tiene que estar podando. Claro. Pero eso repercute en distintas bodegas. Sí, eso teniendo en cuenta la época invernal, que tienen que estar a la intemperie laburando en la vid, nada, se suma no solamente a la explotación en cuanto a horarios y extensas jornadas, sino también a las inclemencias del clima. Sí, por supuesto, la inclemencia del clima y... Por supuesto, en ese estima ya hay tareas laborales, tareas de la viña que no se puede dejar. Pero bueno, es así la situación nuestra, ya te digo, es muy crítica, en frente a lo que están ganando, por decirlo así, a palas están ganando las grandes empresas, las grandes bodegas. Acá hay muchas bodegas y hay mucho capital extranjero, son bodegas extranjeras. Pues te digo, nosotros no estamos organizando, pero tratando de llegar a toda la bodega y a toda la finca. Esto en reunión y en asamblea. Y esto es Carlos, queremos agradecerte un montón la comunicación, más allá de todo lo que las cuestiones, ¿no? que nos estabas comentando, nos parecía importante poner al aire una pequeña victoria, ¿no? O una, en principio puede ser una gran victoria para todos los laburantes vitivinícolas allá en Mendoza, así que por eso nos parecía súper importante tener tu palabra, ¿no? Un poco en representación de todos aquellos laburantes que están allí en Mendoza, y bueno, nada, de vuelta agradecerte, tener tus palabras aquí en voz de todos los laburantes, y bueno, nada, de acá desde Radio La Revuelta y la cuarentena que nos parió, quedamos totalmente a disposición, ¿no? Nuevamente para la difusión de las luchas que vayan llevando adelante y para nuevas cuestiones para comentar. Gracias por escucharnos y por tener difusión de esta lucha, porque es una gran lucha, es una gran victoria, porque también en Córdoba, la Bagley, después que Sergio avanzó acá, Peñaflor, Bagley también avanzó contra este nuevo régimen de trabajo que quería implementar allá. Así que le agradezco, gracias por la difusión, y porque vos sabés que no, acá y en el país nosotros no aparecemos a ningún lado. Exactamente, bueno, Carlos, muchísimas gracias de vuelta. Ahí estábamos en comunicación con Mendoza, con Carlos Obrero, vitivinícola, comentándonos un poco también qué es lo que estaba sucediendo en Mendoza, en los distintos departamentos, ¿no? del Gran Mendoza, y el caso particular de Maipú con la gran bodega Peñaflor, que bien mencionaba, ¿no? Que es una de las fijadoras de precios a nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Del vino, y cuál es la realidad de los laburantes. Ahí él mencionaba que la diferenciación entre los laburantes de bodega, los laburantes que realizan el trabajo en el exterior, bueno, teniendo en cuenta también, ¿no? las condiciones con las que se enfrentan día a día en el exterior, en este invierno, bueno, la verdad totalmente terrible. Así es, Fede, pero bueno, ya vamos cerrando este